vámonos hermano, vamos. Vamos a alabar a Dios. Vamos hermano, vamos. Vamos a alabar a Dios. Hermano, vamos, vamos a alabar a Dios. Vamos, hermano, vamos, vamos a alabar a Dios. Yo no le canto a otro Dios. Yo le canto al Creador, porque Él me ha dado la vida y por eso le exalto en esta canción. Hermano, vamos, vamos a alabar a Dios. Vamos, hermano, vamos, vamos a alabar a Dios. Vamos, hermano, vamos, vamos a alabar a Dios. Vamos, hermano, vamos, vamos a alabar a Dios. Y por eso le exalto en esta canción.